A tal punto estamos estigmatizadas que circula por ahí la malsana e intencionada costumbre de algunos de intentar establecer que si reclamamos por los que consideramos nuestros derechos e incluso si reclamamos por nuestra vida, nos estamos victimizando. Para que quede claro de una vez por todas, no necesitamos hacerlo, somos víctimas. Y es eso lo que venimos a cambiar, en la calle y acá también. Detrás de cada mujer que aborta hay necesariamente un hombre. Pero a nadie se le ocurriría el absurdo de condenarlo a la cárcel, a la mutilación o a la muerte por eso. En cambio, el absurdo se vuelve castigo para una mujer, a punto tal de ser condenada por un aborto espontáneo, como Belén en Tucumán, por ejemplo, detenida en marzo de 2014, condenada en mayo de 2016 y absuelta hace pocos días, luego de estar presa 2 años. Se vuelve castigo hasta para nenas de 10 o 12 años, obligadas a ser madres luego de sufrir reiteradas violaciones. ¿En qué momento se nubla la razón? ¿En qué momento se pudre el corazón? ¿Cuánto tiempo más va a pasar para que dejen de condenarnos y castigarnos por ser mujeres? ¿Cuánto tiempo más para dejar de decirnos qué y quiénes somos y qué debemos hacer con nuestra vida? ¿Cuánto tiempo más para que el Estado finalmente decida proteger los derechos, las elecciones de vida y la vida misma de una mujer? Queremos un Estado al que le importen las personas, sin discriminación ni prejuicios. Un Estado que deje de ser cómplice de los crímenes que se cometen contra las mujeres y del negocio turbio practicado sobre nuestros cuerpos que supone el aborto clandestino. Las mujeres tenemos memoria. Memoria de nuestro dolor y del dolor ajeno, pasado de generación en generación. Y tenemos una profunda gratitud hacia las mujeres que nos precedieron en el camino de nuestra lucha. Nos basta recordar algunas de ellas para sentirnos convocadas, todas. Cecilia Grierson, primera médica de nacionalidad argentina, luchadora inclaudicable por el acceso de las mujeres a la educación. Julieta Lanteri, también médica, que por su enorme convicción, en 1911 se convirtió en la primera mujer que votó en Argentina y en Sudamérica. Y en 1919 fue la primera mujer en ser candidata para ocupar una banca en esta Cámara de Diputados de la Nación. Otros tiempos de una Argentina en la que el derecho a la educación y el derecho a la participación política estaban absolutamente vedados a las mujeres. Fue Lanteri quien dijo: mis actos son una afirmación de mi conciencia que me dice que cumplo con mi deber. Un minuto, Alejandra. Una afirmación de mi independencia que satisface mi espíritu y no se somete a falsas cadenas de esclavitud moral e intelectual. Y una afirmación de mi sexo, del cual estoy orgullosa y para el cual quiero luchar. Las actrices y los actores sabemos el valor que tienen los silencios, tanto como lo tienen las palabras. Y ya que estuvimos hablando de tiempo, quiero pedir por último un momento de silencio y reflexión en memoria de todas las mujeres que han muerto en abortos clandestinos por la indiferencia de un Estado que hasta ahora no supo ser justo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Muchas gracias.